Cátedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Un poco así uno llega, sí. ¿No? Acá está bárbaro. No, no vamos a decir que no, pero acá está bárbaro. Pero costó llegar. Buenas noches, Mara. Buenas, dice Mara, que también llegó. No solo lo que tiene de por sí el ambiente, sino que aparte viene en bicicleta. Sí, tremendo. Una tarde de mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, la segunda, ayer también hizo mucho calor. A lo cual ayer, por supuesto, se sumó otro tipo de agitación, ¿no? Sí. En toda la ciudad. De eso daremos cuenta seguramente en buena parte del programa, no solo por lo que aconteció, sino por lo que todavía está aconteciendo en función de lo que ocurrió ayer. Exacto, exacto. Así que eso irá en este programa. Así es. Así que bueno, acá estábamos ya llegando a fin de año. Sí, estaba casi, escuchando casi. Que este es el penúltimo programa, el viernes próximo haremos el último Piedra Libre del año, y este penúltimo programa nosotros habíamos empezado el año con la propuesta, idea, promesa de cambiar la presentación. Y acabo de escuchar la misma presentación, bueno, de 2008. Uno se encariña con las cosas, sí, cuesta ya deshacerse. Definitivamente esa será para siempre. No, no, no, no, el año que viene va a ser distinto. Bueno, bueno. Ahí estaremos. Bueno, un programa, como bien lo dijiste, es bien cargadito, sí, de cosas. Antes de entrarle a eso, déjeme sí, a ver qué quiere, qué quiere. Tengo qué dos quiere. Minutos, me da. Tiene, tiene, por supuesto. Porque me quedé con algo de la semana pasada. Recuerdo que pasa tantas cosas que uno parece que... Pero el 10 fue ayer nomás. Uh-huh. Digo, perdón, la marcha de la resistencia fue ayer nomás. Fue hace una semana. Una semana. Un día más. Bueno, una semana y un día de la marcha de la resistencia. Ay, póngase de acuerdo. Sí, una semana, pongámosle una semana. Y en esa marcha de la resistencia, una de las voces que rescatamos acá, que pusimos en el Piedra Libre, fue la de Norita. Y una de esas preguntas que se hacía Norita es: sabemos que son de derecha y que son empresarios, pero ¿tienen que ser tan malos? Esa pregunta que suena casi inocente de Norita, por lo menos a mí me disparó algunos malos recuerdos. Malos recuerdos, wow. Y claro, bueno, sí, y me hizo pensar, quiero compartir eso que me hizo pensar Norita con esa pregunta que parece inocente, pero que en el fondo no lo es tanto. Es porque en realidad, sí, no es que son solamente empresarios. Son tipos que se encuentran en la punta de la pirámide social con un concepto darwinista de la sociedad. Entonces ellos están en esa punta, en ese extremo, en el cual pueden aplicar toda la voracidad que crean necesaria, porque están allí no solo por derecho propio, sino que están allí por una cuestión de naturaleza, porque sus genes los llevaron hasta allí, porque hay un mandato divino, por alguna cosa. Esto no es una elucubración mía solamente que quiero compartir. Esto tiene algún fundamento en un mentor de esta clase social o casta social, bueno, a ver, que es ni más ni menos que de Carlos Pedro Blaquier. Wow. El sábado 20 de enero de 2001, Carlos Pedro Blaquier, ya pasado los Reyes Magos, le mandó una cartita igual al diario La Nación, en el cual explicaba su manera de ver el mundo. Y decía, no voy a leer toda la cartita, búsquela, que total no hay ningún esfuerzo, la va a encontrar en cualquier lugar en Google. Pero sí voy a leer un par de párrafos. Dice, la propia naturaleza ha puesto en los hombres muchísimas y muy grandes desigualdades. No es igual su salud, ni su inteligencia, ni su voluntad, ni su talento para las diversas funciones. Y de esta inevitable desigualdad deriva como consecuencia la desigualdad de las situaciones en la vida. Además, los hombres mejor dotados han sido siempre minoría, de todo lo cual resulta que son muchos menos los que están en los sectores más altos de la escala que los que se encuentran más abajo. Pretender eliminar estas desigualdades es ir contra el orden natural de las cosas y desalentaría a los más aptos para realizar la labor creadora del progreso a la que están llamados. Bueno, creo que esto es, ya está, la carta sigue, sí. Que es una expresión fiel de lo que él evidentemente siente, piensa, y de lo que me sospecho que, a pesar de que Carlos Pedro Blaquier no es esta generación, por las actitudes, por el despotismo, por la opresión con la que están llevando adelante el gobierno esta gente de Cambiemos, me parece que abrevan por lo menos en esta forma de mirar la vida. No sé a quién le dice que cambiemos, porque ellos siguen igual que siempre, son los mismos. Sí, bueno, está bien, se revisten de alguna cosita, sí. Pero dicen los que se filtra, vaya a saber si es así o no, pero podría ser que ayer el señor Mauricio Macri estalló en ira, tuvo un ataque de ira después que se le paró la sesión en el Congreso de la Nación. Y se le quedó, por lo menos por una semana, no sabemos. No, no una semana, el lunes a las 14. Puede ser el lunes. No, ya está confirmado. Está confirmado, el lunes a las 14. Yo creí que hasta ahora eran versiones. No, está confirmado el lunes a las 14. Y bueno, el lunes a las 14, aunque llueva o haga más frío, más calor, se repetirán las cosas. Bueno. Bien. Así empezamos y ya vamos a seguir, porque vamos a seguir con este jueves furioso que tuvimos. Ajá. Y un poco vamos a ver lo que cómo enseguida reacciona la gente. En este caso vamos a ser parte de dos conferencias de prensa que se hicieron hoy muy temprano, una a la mañana, la sí. del CIPREVA, y otra de Serpaj. En el Serpaj, así que ahí vamos a meternos un poco con lo que pasa, un poco el CIPREVA con los periodistas y en el Serpaj con todos los que se reunieron, que estallaba de derechos humanos. Bueno, lugar. Sin perder de vista que lo que ocurrió ayer fue nuevamente el pueblo en la calle, comiéndose los gases, comiéndose las balas de goma, comiéndose todo lo que ya sabemos, logró hasta ahora parar un despojo brutal. Exacto. Luego vendrá y tendrá seguramente muchísimas cosas y seguiremos completando todo esto con Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos. Y por supuesto, ¿cómo no va a estar acá todo lo que pasamos, lo que vivimos desde la semana pasada? Como bien lo decís, cuando lo habíamos anunciado el viernes pasado en la Marcha de la Resistencia, luego el domingo el festival que realizó fuera la OMC en la Plaza de los Congresos y los tres días de jornadas en sociales. Con marcha incluida. Con marcha incluida el día martes. Y un poco ahí, todo lo que sucedió y todo lo que se vivió. Muchas vivencias, mucha gente con las que intercambiamos, muchas cosas que tenemos en común, sí. otras que no, pero que siempre sirven para, digamos, salir a estar y luchar por eso que nos están sacando, que nos corresponde y nos están sacando. Y también me quedo pensando, pues es una suerte de represión a destajo, ¿no? Es decir, el martes hubo represión, el miércoles hubo represión y ayer hubo represión. Hoy les dieron franco. Sí, porque lo necesitan el lunes, ¿viste? Entonces claro, le dieron tres días. Bueno, vamos a ver un poquito de qué está pasando en Comodoro Pi, ahí con nuestro compañero Fernando de Radionauta en un ratito. Vamos a ir a Concordia, que hace mucho que no estamos y ellos están también con bastantes problemas y por lo menos también siempre queremos cerrar el año con columnistas, con esos distintos corresponsales que tenemos en cada lugar y que nos cuentan un poquito lo que sucede. Vamos a seguir con la MC, porque la MC fuera de la OMC tiene muchas cosas y vamos a seguir adelante. Sí, con un solo hoy bloque, no alcanza. Hoy vamos a hablar de algunos de los distintos foros porque ese es el intercambio que tuvimos y bueno, por supuesto los vamos a ir viendo a lo largo no solo de este programa, sino en algunos otros futuros. Música. Muy bien. Nos dio la cara, el que la disparaba, el que la días se van. Si hay delincuentes de etiqueta, hay bandolero a sueldo y están sentados en el poder. Nace una pregunta del fondo del alma, de lo que empuñan la guitarra. ¿Por qué no están los gallos rojos saludando al sol en mi guerrera población? ¿Por qué las ánimas en la noche van llorando el cuerpo que ese teniente le robó? ¿Quién tiró la bala para Víctor Cara? Nadie nos dio la cara, ni el que la aparecen las fuerzas especiales, mas no es su culpa que sean tan animales, solo reciben órdenes de tuyos generales. En democracia cayó la chica Claudia, allá en el norte murió Daniel, en el sur donde roban tierras cayó Catrileo y Alex Lemún. Balas perdidas se clavan en el corazón de quien la calle va reclamando. ¿Por qué no están los gallos rojos? Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Y acá estamos un poco volviendo, ¿no?, a lo que se vivió ayer. Así algunos es. Desde un lugar, otros de otro. Los retenes estaban bastante lejos, por lo menos a 100 metros. Hubo retenes, prefiero, por lo menos a mí me parece caracterizarlos como retén y no como vallado simplemente, uh-huh. Porque eran retenes realmente. Detrás de cada vallado, por ejemplo, el de Callao y Bartolomé Mitre, el de Rivadavia y Ayacucho, uh-huh. En fin, que detrás de cada vallado había una primera línea de gendarmes, hombres y mujeres, uh-huh. Y con algún hidrante y seguramente alguna otra cosa más, porque el vallado permite poca visibilidad. Y detrás de eso había un contingente de gendarmes, uh-huh. No era solo una línea de gendarmes, no, un no, contingente sí. De gendarmes. Donde más nos estacionamos con Blas, Ceci, Pedro, Pato, qué sé yo, fue allí en Callao y Bartolomé Mitre, uh-huh. Hubo varios momentos de tensión, uh-huh. Porque claramente éramos cientos del otro lado del vallado. Exacto. Y se buscaba forzar el vallado. Yo que no estaba, pero estaba cumpliendo otra función en el día de ayer, sí. Y mirando un poco lo que estaba pasando, se veía y a veces las cosas no las podíamos creer. de lo que se estaba viendo, porque vos tenés una perspectiva aérea, ¿no? Y exacto, de todo lo que está pasando. Exacto. Y cuando las organizaciones sociales tenemos que tener varios drones. Varios drones, eso es lo que nos falta. Sí. Ya nos vamos a organizar. Sí. Después va a haber pelea de drones. Vamos ya, a nos van a bajar. Primero de cambio lo van a bajar con algo. Pero era desde arriba del Congreso donde se tiraba. Aparte con la manera en que se ponía. Claro, lo convirtieron en plataforma de lanzamiento. Claro, pero vos mirabas y decías, bueno, aparte, bueno, era eso, si se quemó. Era lo que está saliendo, que es gases desde arriba, o es que se quemó algo y sale por atrás del Congreso. Después, bueno, los veías. A mí me llama mucha atención, porque una cosa es decir, vos estás cuidando cierta cosa. Otra sí. cosa es la postura y cómo tiraban, ¿no? Parecía que estaban... Sí, eso fue después, más tarde, ¿verdad? Sí, eso pero fue parecía un campo de guerra, ¿viste? Vos decías, están preparados como si tuvieran no sé qué enemigo tuvieran ahí. Exactamente. Y era una cosa terrible, porque uno entiende que por ahí tienen, o se los pusieron para cuidar, para que no pasen esa valla, no para agredir al otro que está exacto. del otro lado. Bueno, ¿cómo fue la secuencia? Uh-huh. En el momento que llegó a la calle la noticia de que se había levantado la sesión, en ese instante hubo cánticos. El primer cántico espontáneo fue el del Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Pegadito a eso salió uno que para mí tiene origen en el 2001. Qué boludos, qué boludos. La reforma se la meten en el culo. Mm. Ese, digo, porque fue textual el canto, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzó el proceso de dispersión que evidentemente tiene ensayado ya la gendarmería. Primero con chorros de agua, nosotros tuvimos la suerte, por lo menos allí en ese momento en Bartolomé Mitre y Callao, que no fue agua que tiñera, agua con pintura, así que tiraron chorros de agua durante un rato, después gases, uh-huh. gasearon a lo pavote, uh-huh. y después balas de goma, ¿no? Uh-huh. Desde atrás. En el interín, bueno, algunos pibes que tiran unas piedras, eso es todo. Y a partir de ahí sí, vuelve la razzia, ¿no? Mm. Se abre, entonces sí. El vallado, sale la guardia de gendarmería y comienzan las razzias. Y otra vez la cacería humana. Bueno, eso lo vimos también, vimos adentro, la pelea de adentro en algunos que lo estábamos mirando. Exacto. Y también del lado de adentro, donde también hubo una guerra de ver qué, cómo... A ver, hoy al día siguiente entiendo que algunas de las cosas yo creo que las... No sé si se las mandaban, porque en otra época hasta mostraban los teléfonos cómo estaban mandando directivas, ¿no? Desde arriba. Acá creo que algunas cosas ya estaban listas. Si esto no sale como queremos, vamos a salir con esto. Sí. Porque no hubo ni tiempo de discusión mientras esperaba que hubiera quórum, ¿no? El quórum que podemos discutir si hubo o no hubo, esto siempre va a ser la palabra. Claramente hay dos diputados truchos. Dos diputados truchos ahí en el medio. que iban a asumir el día de ayer y no habían asumido, o sea que no tenían por qué estar en esas bancas. No tenían por qué estar ahí. No. Pero aparte de eso, una decisión en media hora, 40 minutos, se decidió. Salió Carrió a hablar diciendo que no, levante la sesión, va a haber compensación y todo lo demás que empezó a decir y todo eso. O sea, con una cosa agresiva también adentro, ¿no? No se veía acorralaron al presidente, qué sé yo, del diputado, todo lo que es. Acá están los dos nombres que circularon ayer, de los llamados ahora diputruchos, ¿no? Uh-huh. Uno sería Jorge Enríquez, de origen radical y de estrecha uh-huh. vinculación con la Iglesia Católica, y Astrid Hummel. Bueno, que ambos no habían, como bien lo decías vos, prestado juramento, sin embargo aparecieron para ver si se alcanzaba el número que necesitaba Mauri. Exacto. Bueno, hoy las reacciones, más allá de todo lo que hemos podido escuchar a lo largo de toda la noche y toda la vigilia y todo lo que significó, los distintos abogados que fueron a cubrir los distintos lugares donde estaban los detenidos, hoy sabemos que hay 41 detenidos, hoy ya hay menos porque han salido algunos hace un ratito. Uh-huh. Y se realizaron dos conferencias de prensa, una en el Serpag, donde escuchamos a Adolfo Pérez Esquivel y al encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Respetar los derechos humanos, no hablar de los derechos humanos, sino respetar los derechos humanos. Quien los viola es el gobierno. Y el gobierno debe escuchar la voz del pueblo, no está para mandar y hacer lo que quieren, sino para servir al pueblo.

contra los trabajadores, trabajadoras de prensa, que no vamos a permitir. Sabemos que cuesta difundir lo que nos pasa a los trabajadores de prensa. Paradójicamente, muchas veces los trabajadores de la comunicación estamos incomunicados. Así que este esfuerzo vale doble y bueno, no nos dejemos aterrorizar. Vamos a denunciar, vamos a difundir y no nos vamos a quedar callados. Bueno, sí, yo recibí 13 impactos de bala muy cerca, me pararon muy cerca con premeditación. Un policía federal que venía con moto, venían por Rivadavia. Yo estaba caminando, cubriéndome los gases en ese momento. Este policía lo que hizo fue apuntarme, mirarme, apuntarme y dispararme. Me disparó porque yo tenía un arma también. Mi arma es la cámara, mi arma es un arma para intentar reflexionar y narrar los sucesos históricos, cotidianos de nuestro tiempo. Y la verdad que lo que duele no es el cuerpo, la verdad que lo que duele aquí es que se está rompiendo el tejido y las garantías constitucionales, los derechos individuales. Lo que están haciendo es querer enceguecer quienes tenemos ojos para mirar, silenciar quienes tienen la palabra para decir y comunicar. Entiendo que es un hecho grave, pero no aislado, como decía el compañero. Entiendo que es una serie de sucesos que están atentando contra nuestra democracia, tal vez. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como corresponde. No nos van a detener amedrentándonos, inculcándonos miedo y diciendo, contradiciéndose de una manera tan burda, burlándose de nosotros, diciéndonos que es el diálogo lo que proponen y lo que recibimos son balas. Aquí estamos, estamos de pie y seguiremos estando. Pablo Piovano, uno de los que fue ayer herido con las balas de plomo, también de goma, un compañero nuestro también de la agencia. Le mandamos un abrazo a Fede. Fede, sí, exacto. Y bueno, varios más en distintos más, menos. Igual es el hecho de cómo fue, ¿no? La cantidad de gente que recibió también, no solamente periodistas, sino gente que estaba ahí. Sí, bueno, hay un caso que prácticamente se viralizó, que es el de la chica que salía de trabajar en su motito y la atropelló. Tuvo un accidente con un móvil ahí de gendarmería y terminó presa. Terminó presa, la moto quedó tirada en la vereda, eso lo vimos todos, ¿no? Digo, además, porque también se viralizó. Bueno. Jueves Furioso. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. La Colectiva. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Lo, los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Ahí estamos con esa música linda ya que tenemos de Jamaicaderos. Ahí está del otro lado Alejandro Cabrera Britos. ¿Cómo andás, Ale? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, un resumen de una semana sumamente agitada. Sí, con, nosotros le pusimos jueves furioso, pero porque empezamos hablando de lo que pasó ayer, pero a lo largo del programa vamos a hablar de todo lo que pasó, ¿no? En toda esta semana. Yo creo que decía año furioso, ¿no? Año furioso, pues está bueno, furioso, sí. Con una furia impresionante, sí. Hoy la columna que quería como, tengo entendido que sería la última del año. Y sí, ya tenemos un programa después. Claro, ¿viste? Entonces quería hacer como un breve pantallazo de ir y venir durante el año contando parte, porque si no sería un programa de 6-7 horas. Exacto. Una columna, pero más o menos, ¿no? Empezando por el principio del año con lo que había sucedido con Milagro Sala, bueno, con la detención, una presa política mediatizada por algunos medios y algunos sectores políticos, y dejando un poco más atrás a Agustín Santillán, que también es un preso político por diferentes gobiernos, uno de Morales y otro de Infran, y por diferentes cuestiones, pero en el fondo una persecución ideológica donde se ya marcaba un terreno judicial con una corporación en sociedad con el poder político de turno, que bueno, si bien el poder judicial y la puerta judicial, gobierno tras gobierno, van mutando muchas veces, en este caso demostraba una alta asimilación con el resabio de la dictadura, ¿no? En diferentes cuestiones, y lo sigue demostrando, ¿no? Así que bueno, íbamos por ahí para eso. Inmediatamente ahí nos sorprendió en marzo, el 2 de marzo, la masacre de Pergamino, en la ciudad bonaerense de Pergamino, 223 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde la policía bonaerense, en nombre de 6 de sus representantes y el Estado como represor y asesino, deciden torturar, asfixiar e incinerar a 7 jóvenes detenidos por delitos menores en un calabozo de una comisaría de Pergamino, de la comisaría primera. Después, bueno, de esa situación se van dando un montón de hechos que van demostrando la Asociación Político-Policial Judicial, donde, bueno, los policías, en vez de castigarlos y de condenarlos como por los delitos de homicidio múltiple premeditado, se les concede con una carátula de expediente abandono de persona seguida de muerte la prisión domiciliaria a 4 de ellos. Hay un comisario prófugo, sin embargo, de ese grupo se interpreta que no pueden fugarse aunque tengan un fugitivo, un prófugo dentro de su grupo, y bueno, y uno solamente de ellos, uno de los 6, está en una unidad penitenciaria. El expediente están bombardeándolo con un montón de basura para intentar empantanar y embarrar la cancha. Se elevaría juicio en breve. Hay mucha ayuda de la corporación policial para seguir defendiendo a sus asesinos y genocidas. Y bueno, el clima sigue también muy tenso en Pergamino, con acciones de la DDI, con aprietes, con hace 2 semanas acuchillaron a un denunciante de un policía, Juan Manuel Roldán, que viene asesinando, es cómplice de un homicidio en Mar del Plata en el 2003 y tiene más de 20 denuncias formales por vejaciones, torturas y abuso de autoridad. Sin embargo, está libre, y sicarios, en realidad víctimas, jóvenes que trabajan para la policía, por presión, acuchillaron a este joven, ¿no? Y era un testigo, bueno, sí, está con vida, y lamentablemente cayó en una fiscalía que es parapolicial, que es de la fiscal Patricia Fernández. Bueno, la idea es seguir denunciando, seguir visibilizando para dar vuelta a esta realidad. Y bueno, en breve, en marzo, vamos a tener el año de la marcha, donde queremos que una mamá que es de Colombia también se sume a esa marcha. Claro. Que bueno, uno de los chicos asesinados era colombiano, John Clark. Sí. Entonces, bueno, sí, a cumplirse el año queremos lograr eso. Estamos en una campaña ahí en las redes para entre todos juntar para que pueda venir, sí, eso te iba a decir, y te iba a decir, ¿no? Lo que es, digamos, cuando hay voluntad, en el caso de tuya y de muchos más, que todos los meses van y que siguen haciendo, visibilizando esto, ¿no? Porque con cuántos todo. Casos hay que no tienen la posibilidad de ser visibilizados. Y cuánta también, Graciela, cuánto a veces nos duele no poder estar en todos. Seguir casos, seguir, se nos escapan y se nos olvidan, sí, y se nos pierden y después los reflotamos. Pero bueno, es lamentable. Sí. Y quería, bueno, seguir pasando en el año con el tema de la persecución a migrantes, de tanto senegaleses como nuestros hermanos de países limítrofes, con un protocolo conformado y firmado por el responsable de Migraciones García, la ministra de Seguridad, sí, Burrich, y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Ocampo, donde, bueno, es un protocolo para directamente decomisar a quienes tengan un mínimo, una presunción de delito, ¿no? Y esto, claro, habla de una persecución a cualquier extranjero, más de nuestros países limítrofes. Por ejemplo, por más que Benetton y Lewis cometan delitos aberrantes y también saqueadores desde Techín, desde Telefónica, desde Ford, desde multinacionales, homicidios y genocidios, esos señores de corbato, de buen perfume, van a ser protegidos por el Estado, por el Poder Judicial, por los medios de comunicación carrón y por un montón de mercenarios de turno, ¿no? Entonces también esa diferencia de una discriminación a una clase migratoria, ¿no? Sí. Y de la comunidad LGBT y de justamente hablando de mercenarios de la CGT, doble cuestión, ¿no? Una persecución y un protocolo de inclusive de persecución y encarcelación con una crónica anunciada de una criminalización a la comunidad LGBT, en el mientras tanto una CGT que sigue pregonando billetera mata dirigente sindical, ¿no? Claro, sí, claro. Parafraseando aquel billetera mata galán. Especimen de las claro, de la farándula. Claro, claro. Bueno, después no nos quedó casi ninguna provincia sin tener represión, de Neuquén a Río Negro, Jujuy, Córdoba, pasando por Ushuaia, por una criminalización de dirigentes sindicales. Por un lado, bueno, la persecución hasta con algún respaldo posible de fundamentar, como el Pata Medina y otros, a la persecución de delegados de diferentes provincias para intentar el desafuero y desalentar la presencia gremial. Ahora también un decreto de necesidad de urgencia intentando quitar la personería a más de 500 organizaciones sindicales, una cacería de dirigentes, sí, sindicales, que va creciendo. Bueno, lo dijeron, ¿no? Que tenemos, sí, acá hay muchos sindicatos, dijeron. Sí, claro. Y eso es lo grave del macrismo, instala en la sociedad a través del dinero que usa para sobornar a los medios, diferentes frases que van ingresando en el inconsciente y luego se hacen propias de una sociedad a veces idiotizada, a veces hipnotizada, un sector reaccional de la sociedad, sí, que copia y pega, es decir, sí, si bien, sí, a veces no tiene un criterio o una opinión endógena, copia inmediatamente un, sí, modelo de, sí, que el Estado es absolutamente corrupto, de que los reclamos en las calles, déjennos pasar que nosotros queremos trabajar, vayan a trabajar, de un montón de cuestiones. Los pibes tiran piedras, por eso responde, claro, la gendarmería. Se sigue, sí, claro, la violencia fue de sectores violentos. 2.000 gendarmes y policías no es violencia. Monzó tirando golpes de puño en el recinto no es violencia. Uh-huh. La frase de Amadeo en La Nación diciendo que era, que le correspondía o que estaba bien que Mayra, no me acuerdo el apellido, la diputada de Jujuy, que fue que la llenaron de gas, sí, que estaba justo y que se lo merecían, una barbaridad. Sí, eso es violencia, es otra, sí, o una instrumentación de violencia de otra forma más perversa y absolutamente mucho más violenta que tirar una piedra o que pintar una pared. Uh-huh. Y en todo caso, la respuesta de esa violencia de tirar una piedra o de pintar una pared es respuesta de una acción mega y super multiplicada de violencia que baja del poder con todas las herramientas y en una desigualdad absoluta. Es claro. Una acción hasta desesperada, ¿no? Después, bueno, quería contar más o menos que, bueno, hubo operativos en Córdoba, hubo, bueno, lamentablemente, una desaparición forzada de Santiago Maldonado, sí. Un solidario que también quieren intentar ensuciar, ¿no? Y decir para qué estaba él ahí, o, bueno, vieron que apareció el cuerpo porque se ahogó solo. Bueno, viendo el proceder de Gendarmería en la Ciudad de Buenos Aires, ninguna persona con un poco de razón, criterio y sentido común y con sin hipocresía puede decir que Santiago Maldonado se ahogó. Exacto. Además de estar 78 días sumergido, donde se mantuvieron sus pelos y uñas, donde era un lugar de paso habitual, es decir, es rarísimo, a menos que también el río Chubut tenga propiedades para conservar cuerpos, claro. Y sí. También tenga la posibilidad de generar una desaparición física en un momento como más evolucionismo, ¿no? Sí. Entonces estas barbaridades que van también avalándose con un discurso violento, aberrante, berreta de la ministra de Seguridad, Patricia Malbec Bullrich, sí. y la vicepresidenta, diciendo sí. barbaridades en los medios y hablando que en el beneficio de la duda, y en un montón de cuestiones favoreciendo y dándole carta blanca a las fuerzas represivas. También, sí. bueno, nos asesinan a Rafael Nahuel, intentando ensuciarlo como un integrante de una red terrorista, que es un fantasma creado como un enemigo necesario para poder seguir reprimiendo y poder seguir cuidando como lameculos de Lewis y de Benetton y de otros, tierras que son usurpadas y robadas a los verdaderos dueños de la tierra. Y en un discurso, bueno, también político, controvertido, porque, y aparte contradictorio, porque habla de la patria, de traición a la patria, y después se alían a los sectores más foráneos del lugar. Entonces hay una contradicción, una ironía, un cinismo de un montón de funcionarios y también de funcionarios judiciales como el juez Villanueva, que es simplemente un títere y un mercenario que seguramente no lo hace gratuitamente, ¿no? Como Bonadío y otros, en una avanzada sí. y una ya exageración de su rol judicial con una actitud absolutamente subjetiva. Sí, igual, por más que sean mercenarios, por lo menos a mí me parece que siempre son mercenarios baratos, ¿no? Porque, sí. ¿Con qué cosa pueden contar? ¿Una casa, un perfume francés, como decías vos hace un momento? Digo, son cosas que para este nivel de aristocracia y de empresarios son monedas. Es chiquitaje, absolutamente. Es chiquitaje, son monedas. Y cuando se les da la gana, les sueltan la mano cuando ven que es necesario. Y son los que pagan el pato de la boda encima, ¿no? Absolutamente, cae en juicio político en algunas otras cuestiones, ¿no? Sí, sí, porque son mercenarios, tal cual. Sí. Un empleado se lo usó y después los tiran. Se acabó. Y es así. Bueno, y ahora vamos camino a lo último, ¿no? La sí. violentísima, el ataque directo y dirigido a Raúl Godoy en sí, el tren, donde sí. un disparo de a quemarropa de posta de las tomas, es decir, las balas de goma, de fractura en el tobillo, ¿no? Son señales claras de querer demostrar y generar miedo y amedrentarnos, ¿no? Esto, la lucha tiene que multiplicarse y esto tiene que generar, aparte de bronca, organización y seguir luchando y multiplicando la lucha y denunciando, ¿no? Uh-huh. Este año, bueno, Daniel Solano se cumplieron 6 años de su desaparición. Y un dictamen aberrante, una vergüenza, donde el mismo Estado rionegrino en un momento le concede los medios y lo económico para poder proceder a esa excavación en el Jahuel. Y hace escasos días nos enteramos que ahora son denegados esos recursos económicos y tendría a la familia que valerse. No. De 2 millones de pesos cuesta. Es una barbaridad. Y esto, en el medio está Weretilnen, que es un impresentable gobernador de Río Negro, que también tendría que dar explicaciones por la cantidad de trabajadores golondinas explotados, esclavizados y desaparecidos en esa provincia, que está los funcionarios asociados a Expofrut, con Huatre, con la policía de Río Negro, con el Poder Judicial, el Poder Político de turno, y hay una repartija de mucha guita ahí, y están silenciando por a cambio de dinero. Es decir, la vida de estos jóvenes no vale nada, ¿no? Y el caso Solano, digamos que movió y desentrañó algunas cuestiones. Quería no olvidarme de Joana Ramallo. El 26 de julio de este año desaparece en La Plata, hoy todavía sigue desaparecida. Su mamá Marta Ramallo y muchos de sus acompañantes siguen entendiendo que la pista es la pista de la red de tratas. Lamentablemente la fiscal que está a cargo sigue dejando la carátula que no permite que se haga una búsqueda ¿federal? En consecuencia, claro. Laki es el nombre de la fiscal. Y impide, lamentablemente, bueno, y esto es también muy, pero muy, muy, muy grave. Sí. Así que, bueno, tuvimos el asesinato de Iago Ábalos, de Rodrigo Correa, siempre en manos de policías que intentaron argumentar la falsa y estúpida hipótesis del robo. Y bueno, lamentablemente es un año que como balance nos tiene que dejar que vamos a tener que seguir luchando, que el 2018 va a ser durísimo, que tenemos que organizarnos más, que tenemos que tener un eje en común donde las diferencias políticas tienen que quedar afuera y donde tenemos que también aprender en la calle a cuidarnos mucho más, que no puede haber una lista de 40.000 detenidos, no podemos quedarnos regalados después de las actividades, que tenemos que tener también una formación ayornada para que los balazos de goma no sean, los podamos repeler con estructuras, con alguna cuestión de organizarnos por cordones, como hacen en otros países del mundo, también con espejos, con nuevas técnicas para poder derribar a toda esta estructura violenta que nos quiere intentar arrodillar y que tiene que seguir la lucha. Tenemos que defender, visibilizar y seguir consolidando los derechos que tenemos y también hacerlos extensivos a todos nuestros hermanos, ¿no? Hermanas y hermanas, ya que se está por arrodillar, bueno, generarle toda la posibilidad de apoyarlo desde la parte humana y la parte también de algún aparato social y político, ¿no? Exactamente. Así es, así es. Bueno, era eso el resumen y les agradezco intenso, muchísimo. Intenso el resumen, Uno empieza a reflexionar, ¿no? Vos sumás más lo que podemos sumar nosotros y es tremendo, un año tremendo y como bien decís, no el año que viene no perfila para hacer algo mejor. No, todavía no terminó este todavía año. Todavía no terminó. Totalmente, no, también. Tenemos que estar de nuevamente este lunes. Sí. El lunes. Vamos a tener otra parte más de esta historia, seguramente. Y bueno, a cuidarnos mucho. La lucha sigue por bastante tiempo y nadie se baja porque hay que seguir luchando. Así que les agradezco muchísimo la columna. A vos. Y bueno, nos estamos viendo nuevamente en cualquier momento. Y en las calles seguro. En la calle seguro. Y bueno. En el aire también. En el aire también. Sí. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Ale. Un abrazo enorme. Enorme, hasta luego. Chao, hasta luego. Alejandro Cabrera Britos en su columna de Derechos Humanos. Não manche, não dorme, tu quer ver com dia. Repetiria, penalista de alacia. Tu vou sofrer, tu vou morrer, que do fafá. Tu não bate do mamá, não fechemos picheria. Do se non va. Corre in braccio di mamma. Noi facciamo piccei. Dille tutta verità. Va mamma te può capire. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Es poca serie. Piedra Libre. ¿Qué? ¿Piedra Libre? ¿Qué es Piedra Libre? Che, pero gente grande, jugando de escondida. Son unos boludos que juegan de escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá escuchábamos a Las Taradas. A Las Taradas. Y sí, al principio el primer tema que puso es de Sidi Huacho. Sí, La Bala. La Bala. La Bala. Bien. Este después se lo digo, porque ahora no puedo volver para atrás. No, no se da problema. Es que estuve con varios temas, porque tiene que ver mucho con lo que vivimos el domingo. Exacto. Que fue el festival que realizó fuera la OMC en la Plaza de los Dos Congresos, donde, bueno, que lo que se fue es invitar a todas las delegaciones que venían de distintos lugares, más una cantidad, se fue sumando una cantidad de gente para actuar, para hacer espectáculos, más artesanías, más comidas autóctonas de cada uno, o sea, se armó una gran festichola, por decirlo así, para comenzar con muchas ganas esta... Los erroristas estuvieron ahí, sí. Reaparecieron los erroristas. Uh-huh. Así que bueno, eso fue lo que vivimos, nos fuimos hasta ahí, vivimos parte, no nos quedamos todo el tiempo porque al otro día había que levantarse muy temprano para comenzar ahí en sociales y fue muy lindo, la verdad que muy sí, bueno, sí, inclusive estuvimos con gente coreana, estuvimos ahí tratando de ver si no había quien hablara castellano de Vamos. No, ninguno. Conseguimos a alguien que hablara inglés, pero sí, no nos dio el tiempo para traducir, más allá de que se solidarizaban con todo lo que nos pasa a nosotros, con todo lo que nos pasa con nuestras semillas, con lo que pasa con nuestra tierra, y que ellos también tienen las problemáticas y cómo están y cómo viven. Eso lo decía la única coreana que hablaba inglés. Hablaba en inglés. Hablaba un fluido inglés. También nos contó un poquitito sobre esa danza tan bonita que desarrollaron allí. Bueno, de ese día sí, nos queda la conversación sobre salud con Lidice López de Perú, a la cual le preguntamos en principio y como disparador también cuáles eran según ella los objetivos por los cuales había llegado a esta contracumbre en la Argentina. Nuestro objetivo es claro, es hacer más fuerte el mensaje que los medicamentos no pueden estar dentro del comercio como si fueran cualquier otra mercancía. Los medicamentos están para salvar vidas y mantener a las personas saludables. Entonces, no pueden tratarse como autos o como cualquier otra mercancía, ¿no? Y nuestro mensaje es claro, fuera OMC, porque no pueden meter las manos dentro de los medicamentos y el acceso a la salud de las personas. ¿Cuál es la situación de la salud pública en Perú? Es compleja, el acceso a medicamentos es muy limitado. Cada vez más hay más patentes y más protección de datos de prueba, mecanismos impuestos por las políticas neoliberales y este afán de globalización desmedido y voraz, que en consecuencia limita el acceso a medicamentos en nuestros países de la mano con una extorsión a nuestros gobiernos, ¿no? Con precios altísimos. ¿Cómo funciona esa extorsión de la que vos? Con precios altos, ¿no? Tenemos el ejemplo por el que hemos trabajado durante los últimos 4 o 5 años, que es el atazanavir, un medicamento para el VIH, que en el Perú se vendía a alrededor de 36 soles. Luego, con un poco de presión, lo bajaron a 30 soles, que equivale más o menos $10. porque tiene el monopolio, a través de la patente tienen el monopolio en el mercado y pueden poner los precios que se les da la gana, ¿no? Nosotros hemos peleado durante los últimos años para lograr una licencia obligatoria, una medida legal para que permita el ingreso de otros medicamentos genéricos, y con esa presión se ha reducido el precio hasta $6 más o menos, pero igual es mucho más alto de lo que paga Brasil, un país grande y digamos económicamente más solvente, que paga 40 centavos de dólar por cada tablet, por cada cápsula, ¿no? Entonces ahí es evidente el juego que hacen las corporaciones y cómo finalmente los países tienen que, para mantener la salud de sus ciudadanos, tienen que pagar precios altísimos y dejar de cuidar otros temas de salud, ¿no? ¿Hay algún tipo de cobertura gratuita para estas enfermedades crónicas? En el caso de VIH hay cobertura. Hay cobertura, es un programa gratuito, pero el alcance todavía es limitado. Se calcula que no llega ni al 50%, ¿no? Y parte de la explicación, aunque pueden darte miles de explicaciones, pero parte de las explicaciones es que no, el país no invierte los recursos necesarios, porque no, por un lado no tiene los recursos necesarios porque se van en pagarles a estas corporaciones. Y en el caso de hepatitis C, el gobierno no tiene ningún programa que pueda proveer la cura que ahora está disponible, ¿no? Y en Perú el precio del medicamento para curar la hepatitis es de alrededor $15,000 el tratamiento, cuando ya sabemos que ha estado disponible o lo han sacado disponible a alrededor de $140 una farmacéutica en Egipto, ¿no? Pero nuevamente tenemos bloqueado el acceso porque tienen dos patentes del medicamento y bueno, otros mecanismos que dificultan el acceso, ¿no? Bueno, sí, no, el audio hay que escucharlo con un poquitito de esfuerzo, hay que reconocer eso, porque había por un lado mucho viento y además, un sonido muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, efectivamente. Para mi gusto. Bueno. Así que bueno, y así un poco con todo lo que contamos, llegamos al día lunes, tempranito ahí en sociales. Así es. En este caso nos tocaba hacer una guardia periodística en unas horas, pero fuimos yendo y dando vuelta en los distintos foros que comenzaron, que como bien lo vimos anunciado, eran varios foros, seminarios, charlas, debate, en fin, una cantidad de cosas que se daban alrededor de todo lo que se había organizado fuera de la OMC. Y bueno, vos estuviste en uno de esos foros escuchando. Sí, estuve en uno de los foros más multitudinarios. También tenía algunas figuras como Norita y Adolfo Pérez Esquivel. Tenía también a el haitiano Camille Chambert, que vino especialmente para esta contracumbre. También tuvimos esa posibilidad de conocer a Camille, con quien hablamos muchas veces, pero nunca habíamos tenido. Él ha venido en otras veces a la Argentina, pero bueno, no se había dado. Así que bueno, fue un foro, tiene el nombre, sí, ahí. Foro de Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder Corporativo. Bueno, vamos a compartir un breve momento con Adolfo Pérez Esquivel. Pero los diagnósticos de alguna forma los tenemos. Lo importante es tener una mirada y ver lo que Camille señalaba, las estrategias. ¿Cuál es la respuesta de los pueblos? Habló también, lo señaló, el movimiento Sector Sin Tierra, Vía Campesina, organizaciones sociales, los movimientos de ustedes. Nosotros que estamos autoconvocados aquí, es para pensar qué hacemos. No podemos quedarnos únicamente en la coyuntura. Tenemos que pensar en mediano y largo plazo. Lamentablemente, la realidad latinoamericana nos está mostrando, y digamos a escala mundial, un fuerte retroceso de las organizaciones populares de gobierno, con ideas más progresistas, pero que se mantenían dentro de este capitalismo. El capitalismo no se va a corregir. El capitalismo nació sin corazón, sin sensibilidad. Yo acabo de llegar de Europa, de un encuentro internacional sobre

Estoy camino a La Plata, estoy en la autopista, hice un parate para charlar, conversar con ustedes. Buenísimo, muchas gracias, Fernando. No, por favor. Estuviste ahí en Comodoro Py, palpitando durante prácticamente todo el día estas excarcelaciones. Por un lado, ¿viviste de las excarcelaciones de los detenidos el día miércoles? No tuve la posibilidad. Ajá. Participé ayer en la marcha, todo, pero estuvimos ayer a la tarde-noche acercándonos a diferentes comisarías y hoy, a partir del llamado de Correpi, nos acercamos a lo que es Comodoro Py. Bueno, contanos un poquitito lo que ha sido ese día allí. Sí, hoy, según los abogados de Correpi, comentaban que al principio, de entre la media mañana y el mediodía, muy poca gente se había acercado a Comodoro Py, algunos familiares, algunos compañeros de diferentes organizaciones, para saber de qué se trataba. Como se veía que la burocracia de lo que eran el juzgado no estaba atendiendo y teniendo en cuenta lo que había sido la experiencia de los detenidos a cumplirse un mes, era de lo de Santiago Maldonado. Efectivamente. Los compañeros y compañeros de Correpi decidieron hacer una convocatoria abierta para que se acerquen diferentes organizaciones sociales, y así fue que... Se nos cortó la comunicación, estaba explicando un poquitito el proceso por el cual se comenzó a armar allí frente a los juzgados federales de Comodoro Py esta concentración, ¿verdad? A la que fueron convocando abogadas y abogados de distintas organizaciones, entre ellos la Correpi. Exactamente. Y ahí veíamos hoy a la tarde, cuando hacía muchísimo calor, llegando también a Norita. Y entendíamos que si bien en alrededor del mediodía, cuando se cumplía el momento en que tenían que ser excarcelados los detenidos del día martes. Exacto. Tardó más de eso porque no estaba ni Bonadío. Del día miércoles. No estaba ni Bonadío ni... No, el día martes. Ah, del día martes. Sí, es cierto, perdón. El día martes. Fueron tantas, lo habíamos dicho al principio del programa. Claro, del día martes. El día martes, que había tres detenidos, se cumplía el plazo. Y Bonadío no aparecía, ni aparecía tampoco la secretaria. Pero eso sí, ya fue a primera hora de la tarde, fueron liberados. Claro. Y luego recordemos que ahí es donde había uno de los tres detenidos, era una persona en situación de calle. Sí, sí. O sea, un absurdo imputarle cualquier tipo de actividad para desestabilizar la democracia, digamos. Exacto. ¿No? Y bueno. Sí, no se ha caído la comunicación. Es muy probable que Fernando. Exactamente, Fer se ha quedado sin batería, seguramente. Bueno. Así que bueno, pero después de. Entonces, como sabemos, fueron 41 los detenidos. Creo que ahí está Fer. Ahí Hola. Está Fer, sí, Fer, volvemos. Ahora sí. Ahí te está. Corté, no sé en cuánto me había quedado. Nos quedamos en que en la convocatoria, en cuando se amplió la convocatoria. Y a partir de eso, los números que terminaron quedando fueron que en un primer momento 10 detenidos fueron liberados. Bien. Posterior a eso, fueron notificados que en general en Comodoro Py había 4 solamente de los detenidos que eran que tenían ya antecedentes judiciales, no sé si penales sino judiciales. Uh-huh. Entonces, 10 quedaron liberados, hay 24 que la Correpi no sabía si algunos iban a ser liberados hoy, sí, la gran mayoría van a ser liberados mañana, por eso la convocatoria es para mañana, claro. A las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, acercarse a Comodoro Py. Entonces, el número que quedó fue que hoy había alguno más, que unos 14, calculaba que entre los 10 que ya fueron liberados, más 4, tenían ya la firma de liberación, solo faltaba que lleguen a la comisaría. Uh-huh. Pero los números eran muy, se podría decir, un teléfono descompuesto, en algunos casos no por intenciones, por supuesto, los organismos de derechos humanos, sino que porque la cantidad de detenidos fueron muchos y muy diverso el abanico de organizaciones o personas detenidas. Había organizaciones kirchneristas, organizaciones de partido de izquierda que tenían sus propios abogados, así que eso complejizó un poco lo que había sido la tarde. Sí, quedó como claro al cierre de lo que fue la jornada de hoy, posterior a lo que fue la radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fue fundamental el acercarse a Comodoro Py, fue fundamental el movilizarse al lugar, dar solidaridad, por supuesto la presencia de Nora Cortiñas, como siempre, que su presencia solo movió muchas fichas en el tablero, pero ese es un poco el panorama de lo que fue hoy. Una tarde larga, de mucho calor, pero con mucha solidaridad, con mucho ruido, con mucho discurso, con una radio abierta que la red de medios pudo mantener hasta recién. Perfecto. Buenísima la descripción. Te agradecemos mucho, Fernando. Imaginamos que estás allí en un costado de la autopista y que estarás también ansioso por llegar a La Plata, ¿no? Así es. Estamos llegando después de un día largo a La Plata. Claro, esperamos mañana estar a media mañana, por como lo vi, si podemos. Bien. Después de un día largo. Bien. Exacto. Bueno, nos veremos seguramente. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho esta comunicación acá con la colectiva, ¿eh? Muchísimas gracias por la comunicación. Hasta luego. Bueno, así Fernando Gómez, entonces, integrante de Radio Nauta, camino ya a La Plata después de, como él bien describió, una jornada agotadora. Sí. Aparte, recordemos que allí en Comodoro Pi no hay nada, ¿no? Ni sombra, ¿no? Sí, hay llevaron un gazebo. Llevaron un gazebo, claro. Para poder... Es un páramo. Sí, es un páramo, es tremendo, y no hay nada, porque ni siquiera hay para... No. Hay que ir hasta Retiro para conseguir algo para tomar con un día como hoy. Muchas cuadras. Es bastante inhóspito para estar ahí así haciendo el aguante. Pero bueno, hay que hacerlo, así que mañana a las 8, Comodoro Pi, para que queden todos los compañeros en libertad. Hoy empecé otro día con hambre, tropiezo con un calambre. ¡Qué paradoja se me antoja! Como Burger King, Coca-Cola al fin, cereal artificial, tierno comercial, o sea, comida light, modelo high, creo que decía algo sobre Sprite, o sea, subliminal, como mi cardenal, comida en lata mucho más barata, pero obvio microbio es la onda cero, pero no para el cajero, eso veo, y tu televisor, te utiliza, analiza, te divisa, te idiotiza, paraliza, te hipnotiza, metaliza, te suaviza, te hechiza, brutaliza, te utiliza, y en tu cabeza, todo esto está que apesta. Compre, coma, alimento de moda, le juro, no engorda. Compre, coma, no pregunte, no cuestione, solo coma. Compre, coma, alimento de moda, le juro, no engorda. Compre, coma, no pregunte, no cuestione, solo coma. Real, mi plan es bien cabal, y todo lo que ofrezco es químico, alimento fresco, soy gigante neoliberal. Todo en mi economía mundial, así engorda mi billetera. Todo adentro, nada va para afuera. Aplazo toda tu tierra productiva y siendo tu tierra toda tu vida. Para imponer lo que es el TLC a muchos políticos, yo sé. Sí, lesiono toda la naturaleza. No, me duele la cabeza. Soy sistema capitalista. Sí, te saqué de la lista de países productores. ¡Va los consumidores! Compre, coma, alimento de moda, le juro, no engorda. Compre, coma, no pregunte, no cuestione, solo coma. Compre, coma, alimento de moda, le juro, no engorda. Compre, coma, no pregunte, no cuestione, solo coma. Soy la peor plaga y me da la gana. Somos internacionales, bestias transnacionales, negocios mundiales, pequeño productor, mira el televisor. Compre, coma, alimento de moda, le juro, no engorda. Compre, coma, no pregunte, no cuestione, solo coma. Compre, coma, alimento de moda, le juro, no engorda. Compre, coma, no pregunte, no cuestione, solo coma. No pregunte, no cuestione, solo coma. Como Burger King, con una Coca-Cola. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Y acá estamos nuevamente y lo habíamos avisado que nos íbamos a ir para Concordia. Hace tanto tiempo que no hablamos con la gente de Concordia. Exactamente eso, exactamente me decía Lita Urdapilleta recién cuando me atendió en su casa, a quien agradecemos, y ya estamos comunicados con Oscar Villanova, estos dos integrantes de la Asamblea de Concordia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Un gusto Buenas noches. Estar en comunicación con ustedes. Sí, hace un tiempito y bueno, deseoso de contarle un poco todo lo que hemos trabajado durante este año, acercándonos ya al quinto aniversario de nuestra Asamblea Ciudadana Concordia. 5 años, qué bárbaro. Y ahora en enero vamos a destapar champán. Bueno, es una forma de decir. Sí. Nos conformamos con unos mates igual, ¿eh? No, ni hablar de negación, siempre tomamos unos buenos mates. Claro, que es lo que nos une y nos... Bueno. Acá a nosotros nos llegó un comunicado de ustedes referido a algunas cosas, pero sabemos que andan en varias cosas metidos, así que preferimos que nos hagan un resumen en función de lo que ya ustedes tengan pensado. Bueno, como no, con todo gusto. Sí, la Asamblea se involucró desde su comienzo en el tema que lo llevó a reunirse, era el tema de no permitir el fracking en la provincia de Entre Ríos. Claro. Todo ese trabajo nos ha llevado a que cada vez veamos que también se iban generando otras actividades extractivistas tan contaminantes como el fracking. Claro. De manera que no podíamos eludir de esos temas y nos involucramos, de manera que entonces hemos participado, vos me mencionabas esta mañana algo sobre tema de los agrotóxicos. Exactamente. En ese tema hemos participado en varias actividades donde le hemos dicho desde la UAC Litoral, en Entre Ríos, es ley el no a los agrotóxicos. Y eso lo hemos impuesto para que cuando se hable de legislar de cualquier ángulo de regulación para este tipo de aplicaciones, es rotundo, es decir, claro, que no permitiríamos que en la provincia de Entre Ríos se sigan envenenando nuestros cursos de agua, tanto las superficiales como las subterráneas. Uh-huh. Y a su vez también el aire, porque también la deriva que provocan estas fumigaciones no tienen límite. Claro. Cosa que las leyes pretenden limitarlas, y es imposible limitar estas cuestiones. Entonces, si no se toma debida conciencia de parte de nuestros legisladores de cuáles son los perjuicios que causan y cómo se causan, nosotros no vamos a bajar las banderas del no a los agrotóxicos. Exacto. Eso ya lo hemos asumido, hemos también tenido algunos debates a nivel interno de las asambleas, pero nos mantenemos coherentes con esa forma de pensamiento. En otro sentido, también nosotros estamos, sí, con la ley, a nivel de la provincia de Entre Ríos, medianamente estamos tranquilos en el sentido de que hemos logrado la ley, que la primera ley en la República Argentina, es la primera ley que prohíbe el fracking en una provincia. En una provincia. Sí, claro. Iba a comentar eso justamente, que año ustedes tuvieron lo que se puede considerar una batalla ganada, una larga batalla ganada. Indudablemente una batalla ganada a partir de la preocupación y el interés de las comunidades de la provincia, donde 37 comunidades se han declarado libre fracking. Eso dio pie, claro, a que el gobernador tomara debida nota del mensaje que había de su población, ¿no? Así que bueno, se legisló en ese sentido y en ese sentido estamos tranquilos. También la ley era tan interesante que convocaba a las demás provincias que estaban situadas sobre el acuífero guaraní a que legislaran en el mismo sentido. Claro, por supuesto. Y cosa que se está dando, por lo menos recientemente nos alegramos de que Santa Fe también ha sido declarada libre de fracking. Claro. De manera que el mapa se va empezando a pintar a favor de nuestra lucha. Claro, el tema allí con el fracking, si yo mal no recuerdo, fue con Horacio De Carli, que hablamos cuando definitivamente se aprobó esta ley en la legislatura entrerriana. Hablábamos que, bueno, la defensa del acuífero guaraní está muy bien. En la banda occidental del río Uruguay, allí ustedes han generado una trinchera. Pero en la banda oriental no parece que la cosa haya cambiado mucho, a pesar de una ley que produce una suerte de moratoria por 4 años, ¿no? Exacto. Para eso te paso con Lita. Bien. Que está más actualizada, porque este sábado pasado hubo una marcha muy importante acá en Salto. Ajá. Con respecto a este tema del fracking en la República Oriental del Uruguay, Daniel. Bueno, Daniel, continúo yo, ¿te parece? Sí, buenas noches. Buenas noches. Lita. Hola. Hola, sí. Bueno. No, escuché lo que decía Oscar con respecto a las actividades que estamos realizando. Bien. En conjunto con los compañeros del Uruguay. Bien. Y bueno, allí tenía previsto la empresa Petrel, tenía previsto realizar 4 perforaciones. Empezó con una en Paysandú, luego tuvo inconvenientes, luego continuó y dieron el anuncio así fantástico de que se habían encontrado hidrocarburos. Y al día siguiente, bueno, las acciones, por supuesto, en Australia subían en la bolsa, subieron. Bueno, al día siguiente tuvieron que avisar que no era comercializable la cantidad que habían encontrado. Claro. Levantaron todo y se vinieron a Salto frente a nuestra ciudad. Ah. Entonces ahí empiezan y se vuelve a repetir absolutamente todo lo que ya había pasado en Paysandú. Empiezan bien, llegan como a los 600 metros, pasan el basalto y de nuevo tienen problemas con la perforación y la detienen. En ese momento hicimos la gran marcha del sábado. Ah, perfecto. Y no sabemos, no podemos saber si está relacionada una cosa con la otra, pero sacaron un comunicado suspendiendo la perforación porque adujeron que era por el tema de las vacaciones, que para darle al personal, pero reconocen que se encontraron con un inconveniente que no tenían previsto. Es muy extraño, un pozo cerrado por vacaciones, suena raro. Y además suena raro, ¿sabes qué? Que se supone que hicieron estudios previos. Claro. Entonces, si no, parece que estuvieran en el tuntún ahí. Claro, eso, los uruguayos lo que dicen, da la impresión que es una cosa de una empresa muy inexperta que puede venir a intentar perforar y que, sin embargo, no estaba previsto encontrarse con esa falla en el suelo, digamos, en la profundidad, que no lo tenían previsto. De manera que ahora los uruguayos se encuentran con que sale una moratoria que no los convence del todo, porque ellos quieren prohibición, igual que lo que creemos nosotros, y también piensan que es una jugada porque por 4 años le toca al nuevo, resolver sobre eso, al nuevo gobierno, que sea del signo que sea, pero que reemplace. Claro. Pero yo te quiero agregar que en relación con eso, este martes tuvimos otra actividad también ahí en Buenos Aires. Ajá. Porque fuimos a llevar esta información que teníamos y nuestra preocupación a la Embajada de Australia. Ah, mira. El martes 12. El martes. El martes 12 pasado. Ahora este martes. Sí, claro. Ayer. Bueno, y entonces tuvimos la oportunidad de la cónsul, que estaba en ese momento porque el embajador no estaba en el país, entonces nos recibió y bueno, se le hizo presente todo, se le acompañó documentación, de manera que ahora veremos si, como nosotros estábamos acompañados de la, no sé si te suena esta organización, 350.org, que es una organización internacional de los países de acá de América, que bueno, nos acompañó uno de los representantes de esa organización, y entonces vamos a ver si luego desde la embajada se ponen en contacto con Juan Pablo Olson, que es la persona que estaba con nosotros en ese momento. Ajá. Para ver cuando llegue el embajador, a ver qué, en fin, no sabemos, puede que no tengamos ningún resultado, pero nosotros estamos intentando por todos los medios y tocando todas las posibilidades que se nos claro, que pueden ser posibles. Por lo menos que no digan después que no lo sabían, por lo menos ustedes ya se lo dijeron. Fíjate que fue eso lo que nos dijeron. Esta señora dijo, pero nosotros acá no sabemos nada de eso. Bueno, no sabemos. ¿Cómo no van a saber? Bueno, no sabemos si es así. Claro. Pero de todas maneras fue lo que dijo. Ah, claro. Muy importante lo que están diciendo, pero nosotros aquí no estábamos enterados de esto que estaba haciendo Petrel, que es la empresa australiana que es la que está perforando. Está bien. Así que ahora estamos a la expectativa. No sabemos qué va a pasar con si van a seguir perforando, si van a detener. Bueno, estamos en esta impas, digamos, hasta que el 10 o 15 de enero, que supuestamente anunciaron que podían llegar a retomar los trabajos. A retomar. En esta acción que hubo allí en Salto, como bien describías vos, sí, por lo que tengo entendido, hubo organizaciones de Paraguay y Brasil también. No, de Brasil no estuvieron. No, esta vez no. No pudieron venir, pero paraguayos sí, que nos trajeron el acompañamiento y la idea, tanto que hasta dijeron que bueno, como allá también es una preocupación grande, claro, que piensan que tal vez a principios del año nos reunamos en su país para también llevar esta movilización que estamos haciendo en estos lugares, llevarla también para allá, ¿no? Para Paraguay. Así que vamos a ver. Muy bien. Muchísimas gracias, Lita. Bueno, gracias nuevamente a ustedes. Oscar parece que te quiere decir. Sí, claro, por supuesto. Claro. Te vamos a pedir, así cerramos un poquito con Oscar. Bueno, muchas Muchísimas gracias. Que terminen muy bien el año. Igualmente. Chao. Daniel, una palabrita más. Sí, por supuesto. Claro. ¿Hola? Sí. Ajá. El tema también que está ahora muy vigente es la derogación de del artículo donde se prohibía la exportación de madera a la República Oriental del Uruguay. Ah. Donde entonces, con esa condición, habilitan a las forestaciones a exportar madera en rollizo para alimentar a la nueva ¿cómo es? Proyecto papelero sobre el Río Negro. Sobre el Río Negro, sí. Están haciendo grandes plantaciones, se ve que hay un guiño importante desde el gobierno para que se sigan plantando, se está cubriendo mucho la provincia de Entre Ríos con forestación, que realmente es lamentable. Sí, claro. Recordemos, ¿no?, que esto no son bosques, no es una reforestación. Es monocultivo. Y muchas veces, no sé cuál será el que está implementándose allí, también son transgénicos, ¿no? Claro. Sí, absorben gran cantidad de agua, de nutrientes de la tierra. Uh-huh. Así que es otro llamado de atención, otro frente también para nosotros los que estamos trabajando en estos temas que nos importan. Claro. Así que, bueno, se lo pongo en conocimiento de ustedes porque no deja de ser importante. Por supuesto. Bien, nosotros te agradecemos mucho, Oscar, esta intervención y todo lo que durante el año, porque por más que no hablemos en el aire, estamos siempre siguiendo, por supuesto, gracias a los envíos de ustedes y al laburo que ustedes hacen, lo que ocurre allí en Entre Ríos, ¿no? El laburo de ustedes y de otros integrantes de esa UAC Litoral. Así que muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Oscar Villanova y Lita Urdapilleta, entonces, desde Concordia, allí un poquitito para cerrar el año también. Con respecto a lo que hablábamos recién en Uruguay, que se aprobó una suerte de moratoria. Digo, una suerte porque es una moratoria que ya están denunciándola como medio tramposa, ¿verdad? Sí. Porque por un lado hay una comisión de 6 personas que van a decidir, pueden decidir en cualquier momento de estos 4 años de moratoria, pueden llegar a decidir que, bueno, es importante avanzar con el fracking y que se produzca el fracking. Sí. O pueden decidir que no hay una contaminación por parte del fracking y entonces se puede avanzar con el fracking. Muchas veces han dicho eso. Exactamente. Por otra parte, como bien lo acabamos de escuchar, la empresa Petrel anunció que continuará con su prospección. O sea que en la misma prospección, en el mismo acto de prospección, también se puede contaminar el acuífero guaraní. Que de eso se trata lo que se está defendiendo. Lo que se está defendiendo, exactamente. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 1, los lunes, malas tripas. Dale aire a tus ideas. Aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo molecular Andrés Carrasco demostró en 2009 los efectos del glifosato. Era devastador en embriones anfibios. Aparentemente el glifosato está interfiriendo en un metabolismo muy puntualmente importante en el desarrollo embrionario de todos los vertebrados. Todos los que están acá adentro son vertebrados, igual que los anfibios, igual que las aves, igual que los reptiles, igual que los peces. Y lo que estamos haciendo en este país, no solamente el Estado, todo lo que rodea el sistema productivo, quiere seguir insistiendo de que esto es un círculo virtuoso a costa de, vaya a saber cuáles las consecuencias dentro de 10, 15 años. Dejarle una tierra envenenada a nuestros hijos o nietos. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Volvemos a las Facultades Sociales, donde se desarrolló durante tres días, lunes, martes y miércoles. Martes, interrumpido por esa marcha que estuvo muy buena, se cortó la actividad alrededor de las 5 de la tarde, pero hasta ahí los foros estuvieron a pleno, ¿verdad? Martes fue un día que nosotros no fuimos directamente a la marcha por otros motivos. Y por eso mencionaba lo de la marcha, que estuvo intensa. También, como bien lo decías vos hace un ratito cuando hablábamos Fernando Gómez, también ese día hubo una razzia posterior, exactamente, con tres detenidos. El miércoles hasta el mediodía se desarrollaron los foros. Allí hubo un corte, salvo uno, el de Palestina, que se prolongó un poquitito más. Pero hubo un corte para el almuerzo, qué sé yo, y después la gran asamblea en la cual se pusieron una apuesta en común. De los distintos foros y unas conclusiones que seguramente daremos cuenta de alguna parte bloque. De esas conclusiones, documento, exacto, la declaración de la cumbre fuera construyendo soberanía. Me causó gracia porque pusieron donde mandaron así, difundiendo esto también, esta declaración, donde la OMS se quedó sin nada, porque no se resolvió nada, inclusive el tratado con la Unión Europea, ni todo lo demás que se pensaba que se iba a salir de acá, no salió nada, y acá salió una cantidad de cosas muy importantes que realmente a nosotros nos asombró. Nos hubiera gustado más estar en los lugares, pero a mí personalmente en el Seminario de Soberanía Alimentaria realmente era enorme, había 200 personas constantemente, porque esa duró 3 días, todos los días hubo, o sea que hubo una cantidad de gente con gente de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, en fin, de Perú, transmitiendo todo lo que tiene que ver con las semillas, con la protección de la tierra. Bueno, realmente hubo uno, fue muy interesante. En el momento del almuerzo, digamos, conocimos también a Henri Bajorlin, que es otro integrante haitiano, integrante del Comité Democrático Haitiano, en realidad, que él vive en Córdoba, viaja constantemente a Haití y con el que también hemos hablado en varias oportunidades. Lo primero que le dijimos a Henry Barrolin fue todo lo que ensayábamos antes de decir su nombre. Hacer una entrevista con él diciendo su nombre para que nos saliera más o menos bien. Así que bueno, una vez hecho esta presentación, le preguntamos un poquitito esa opinión preliminar, especie de balance preliminar que ya seguramente podría hacer, y efectivamente lo hizo. En las actividades que pude participar realmente, me pareció que la iniciativa ha sido buena en tres sentidos. En primer sentido, se ha podido juntar distintas experiencias, ¿no? Uno aprendiendo del otro y de distintos lugares del mundo. Eso fue un primer elemento. En segundo lugar, haber podido identificar a todos al enemigo principal de los pueblos, que es el imperialismo norteamericano y sus secuaces. En tercer lugar, la posibilidad realmente de poder presentar, en el caso nuestro, Camillo, en el caso nuestro, de presentar el caso Haití a gente que no entendí, que no sabía absolutamente nada. O había escuchado hablar y de forma tergiversada de la crisis haitiana. Entonces, desde el punto de vista personal, yo creo que fue una serie buena. Ahora, de manera global, creo que ha sido importante esta cumbre de los pueblos en respuesta, y también no solamente en respuesta, sino poniendo la gente en la calle y en contra de la Organización Mundial del Comercio, que claro, se había reunido, que se ha reunido también al mismo tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, aprovecho para felicitar a los organizadores de dicho evento. Ojalá realmente que eso pueda servir de base, y creo que sí, que es importante tomar esa actividad como tal para el tema del G20 que se va a reunir el año que viene, en Buenos Aires. Una cosa que me parece que podrías hacer para mejorar esto es extender un día más y concentrar actividades. Ajá. No, y no diluir tanto, porque hay actividades, yo creo, que se podrían haber hecho juntas, ¿no? Ajá. Hay actividades, o sea, por ejemplo, cantidad de foros. Exactamente, ¿no? Yo la cantidad. Es decir, extender un día más, pero al mismo tiempo permitir, supongamos, nosotros estamos viendo el tema Caribe, ¿no? Entonces se podría haber una mesa donde está Haití, Cuba, claro, República Dominicana, etcétera, ¿no? Entonces no tener Haití entre Colombia, etcétera, no poder tener una cosa y después juntar América Latina. Me parece que eso podría facilitar la participación de muchos, claro, y de muchos de nosotros en más actividades que las de ahora. Por ejemplo, en la zona nuestra, la zona del Caribe, no hay que olvidar que la primera frontera imperial desde 1492, ahí llegó Colón por primera vez, después claro, los norteamericanos se hicieron fuerte ahí, después avasallaron el resto, sí, ¿no? Sí, sí, entonces es en ese sentido que voy hablando. Lo que sí, quizás habría que verlo también cómo esta cumbre podría tener algún tipo de programa. No podemos esperar cada vez que pase algo y que vaya, que nos reunamos, debatamos, etcétera, etcétera. No, sino un programa de acción, ¿no? Ajá. ¿Cómo podríamos tener un programa de acción durante el año? Una última pregunta. Sí. ¿Qué significa la OMC, la Organización Mundial del Comercio, para Haití? Significa, algunos ejemplos. Sí, significa un desastre. Significa que están atrás igual, es decir, tienen casi el mismo rol que el Fondo Monetario Internacional. Es decir, son los que impulsan realmente y presionan para que Haití se endeude más, para que Haití pague su deuda y para que las políticas neoliberales sean realmente. Son los que impulsan para que haya bajos aranceles y a veces aranceles cero para los beneficios de los inversionistas. Y son los que trabajan mucho para poder liberalizar, entre comillas, ¿no?, para poder liberalizar, entre comillas, las relaciones comerciales nuestras, sobre todo aprovechando lo de la maquilas. Para decirle en una sola frase, la OMC es otro puntal más para que el intercambio sea más desigual entre Haití y el resto. Bueno, le agradecemos a Boas Rolén, además la simpatía y la cordialidad con la que nos atendió, digamos, cada vez que le requerimos alguna cosa. Particularmente a Henry le agradecemos eso. A ver, digan. Eso, no, simplemente también estuve en el taller de las armas que asesinan palestinas y palestinos. Ah, exacto. Reprimen sí, argentinas sí. Y argentinos, sionismo y Organización Mundial de Comercio. Allí estuvo también intensa. Hubo un intercambio de información muy interesante. Esperamos que, tal como quedaron en el cierre del taller, se entregue, nos llegue esa información para poder compartirla también, sobre todo para entender qué significa, cuántos millones de dólares se llevan a Israel en lo que se ha especializado, que son justamente estas cositas con las que nos han tirado, todo lo que es represivo, todo lo que significa seguridad, todo lo que son los controles de las poblaciones. Y como bien lo dice María Landi siempre, además con la garantía de haberlo probado en seres humanos, ¿no? Porque para eso está la población palestina. Exacto. Bueno, yo y otras compañeras, porque nos juntamos muchos de acá de la colectiva para participar en los distintos foros, y estuvo Carolina Degam, una compañera nuestra que estuvo en el foro feminista, donde se habló sobre el código fuente, el capitalismo infofinanciero, el capitalismo de plataforma, la protección de datos personales, el flujo de transfronterizo de datos, en fin. Fue un foro muy intenso que empezó a las 9:30 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde con una asamblea en la calle Santiago del Estero. Hubo muchas intervenciones y la verdad que es difícil encontrarnos con quién, a quién poner, ¿no? En este caso encontramos con Laura, que ella es peruana, y que habló muy fuerte y de una manera muy, muy, muy empoderada de todo lo que tenía que decir con respecto a lo que traía desde su lugar de origen. Cuando hablamos de la labor del trabajo, cuando hablamos de la migración del campo a la ciudad, pues las grandes empresas transnacionales invaden nuestros territorios y nos forzan a una migración del campo a la ciudad y empobrece la vida de la mujer con más fuerza. Y no solamente eso, sino también al mismo tiempo genera la prostitución hacia nuestras hijas y nuestros hijos, porque la trata de mujeres, la trata de niñas. Necesitamos articular, pero articulemos esa mirada amplia de trabajadoras. Están sentadas nuestras representadas. En algún momento dijeron con profundidad también esas mujeres indígenas que trabajan, que supuestamente la agroexportación que genera trabajo, tanto en el Perú y en otros países, genera trabajo para la explotación, a costa del pulmón de las mujeres se enriquecen. A organizarnos, pero una organización con los ovarios puestos, con esos ovarios que tenemos para trabajar con esa mirada de alma pura. Las mujeres trabajamos en nuestras casas rurales para nosotras tener un territorio, una tierra, para poder sembrar y tener el pan llevar en nuestra casa, como la papa, la maíz, el queso, etc. Generamos economía, pero ¿es visible ese generar economía en nuestra casa? ¿Es sumado a cuenta cuánto nosotras damos para poder sembrar y poner el pan llevar en la mesa? ¿Cuánto cuesta esto para poner en la mesa el almuerzo rico que comen, la papa, el arroz? No lo sumamos. ¿Cuánto se han puesto a pensar que en la ciudad hay hospitales? En la ciudad hay centros médicos, pero en los pueblos indígenas originarios no lo hay esos hospitales. Pero tenemos la medicina natural. ¿Alguien se ha puesto a analizar cuánto vale cuando nosotros ponemos, en vez de una aspirina, ponemos la hierbabuena? ¿En vez de un al dolor de cólico o dolor de muela, un romero? Nuestra sabiduría no es valorada. Dejémonos muchas veces de hipocresía. Dejémonos, compañeras. Tenemos que articular una alianza estratégica para defender el enemigo o la enemiga. No somos entre nosotras, ni el color, ni blanco, ni cholo, ni indio, ni serrano, ni gringo. Somos iguales. Las mujeres indígenas solo tenemos una concha. La raya es vertical. Y el hombre tiene un pájaro. Pero somos igual que trabajamos. Somos igual que también sabemos querer, sabemos amar. Pero verdaderamente en el estar en estos espacios, uno viene y te miran de cabeza, pie a cabeza. Se siente cuando se habla con la sinceridad y se siente cuando hay la hipocresía delante. Y lo menciono así porque tenemos que agarrar, compañeras. La Organización Mundial de Comercio se sienta. ¿Qué hacen los ricos? Los ricos se sientan para ver cómo nos destruyen. ¿Y qué hacemos nosotras? Hagamos este esfuerzo que estamos acá, sí, pero hagamos de verdad. Analicemos. En la próxima mesa que puedan hacer, no se olviden de las mujeres campesinas, no se olviden de los pueblos indígenas. Bueno, clara, ¿no? Sí, enfática. Y enfática, exactamente. Bueno, como bien lo estaba nombrando, es una propuesta, y acá había propuestas de alternativas y resistencias frente a este libre comercio, todo lo que se está planteando, y un poco se habló y se debatió muchísimo desde distintos puntos. Y yo creo que en este caso, si bien había, cuando se hizo la asamblea, después hubo también unas conclusiones y que fueron interesantes para ponerlas, intervenciones de distintos lugares, me pareció un poco que lo que puso para cierre la exposición de Claudia Corol daba como para cerrar un poco lo que había sucedido en esos días en las mesas, en este foro feminista. Así que vamos a escuchar esta parte donde entiendo que ahí encierra las conclusiones. Muy bien. ¿No? Entonces, que luchemos simultáneamente contra las opresiones, porque no queremos a los feminismos, si me recuerdo lo que decías, ocupando una parte, una cuota de los espacios de dominación y de opresión. No queremos a los feminismos con una cuota en los gobiernos que nos están imponiendo las políticas de muerte, saqueo y destrucción de la Organización Mundial de Comercio. No queremos legitimar esas políticas desde los feminismos. No queremos a los feminismos legitimando a las fuerzas militares en Haití. No queremos a los feminismos legitimando a las fuerzas policiales que reprimen a nuestras comunidades, en el campo y en la ciudad. Sí. Creo que los feminismos indígenas, campesinos, populares, socialistas, negros, bueno, todos los feminismos, desde los territorios y desde los cuerpos en los que estamos, podemos construir alternativas si empezamos a través de nuestros diálogos a reconocer todas estas opresiones y a plantearlas de manera simultánea. Y también si nos planteamos enfrentar las políticas de libre comercio, las políticas patriarcales, capitalistas, coloniales, con propuestas que puedan relacionar la lucha contra las políticas extractivistas de saqueo, destrucción de bienes comunes, de naturaleza, de los territorios, de los pueblos, de las comunidades, con cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y ese es un gran desafío en la creación de alternativas. Que nuestras alternativas puedan relacionar el día a día de mujeres, de lesbianas, de trans, de travestis, de comunidades y pueblos, como parte de una lógica de construcción de poder popular, y que fortalezca la autonomía de nuestros colectivos, sin dejar de demandar al Estado, pero sabiendo que estos estados neoliberales, los narcoestados terroristas, no van a darnos respuesta a las demandas que tenemos. Estamos además caminando estas alternativas, las estamos haciendo, no es que estamos haciendo una teoría de lo que debería ser, sino que tenemos que poner en común, tener la capacidad de demandar al Estado y de construir a la vez desde nuestras organizaciones. Tenemos que tener la posibilidad de pensar y discutir los temas de la propiedad privada, que es casi tan fundamental para el capitalismo y el patriarcado como el tema de la familia. Y en un momento en que las políticas de libre comercio avanzan para privatizar territorios, ríos, lagos, bienes comunes, entonces el derecho a defender los territorios y a defender cada uno de estos aspectos, a enfrentar las formas con que nos criminalizan, a enfrentar los femicidios territoriales. Cuando pedimos justicia por Berta Cáceres, no estamos solo pidiendo justicia por una compañera. Estamos pidiendo por todas las compañeras que, luchando en defensa del territorio, han sido asesinadas, han sido criminalizadas, están amenazadas o están presas. Cuando pedimos libertad a las presas políticas, estamos pidiendo por la libertad de nuestros cuerpos y territorios. Entonces, hagamos del paro internacional de mujeres no solo un acto, un momento, un gesto, sino una construcción. Salgamos ya a hacer el paro en los territorios. Vamos en los barrios, vamos en cada lugar y a decir que estamos entonces haciendo las revoluciones que nos faltan. Revoluciones en las casas, revoluciones en las comunidades, revoluciones en nuestras camas, revoluciones anticapitalistas, socialistas, libertarias, que abracen también desde el internacionalismo la lucha de las mujeres de Kurdistán, a la lucha de las mujeres palestinas, a la lucha de las compañeras que están enfrentando a los fundamentalismos religiosos y al conservadurismo político en cualquier rincón del mundo. Todas esas luchas son las nuestras y nuestros feminismos sí son alternativas, sí son revolucionarios. Y cargada, interesantísima, cargada de definiciones, digo, ¿no? Sí, interesantísima. Claro. La propuesta, porque más que nada es una propuesta, más es una propuesta, claro, es de Claudia Corol, y que tiene que ver mucho con lo que en los medios masivos estuvo circulando, supongo, o por lo menos parte de lo que dijo en cuanto a las propuestas feministas de la Organización Mundial de Comercio. Exacto. Que es la de liberar el intercambio, es decir, facilitar el intercambio para que las emprendedoras puedan sumarse a las exportaciones. Básicamente esa plataforma de liberación para el intercambio fue la que presentaron desde la Organización Mundial del Comercio. No recuerdo el nombre de la mujer que la presentó y que creo que fue un justo puntapié para presentar estas alternativas, ¿no? Que marcaba tan bien Claudia Corol. Claro, por supuesto. Así bien. Que bueno, muy interesante. Seguramente vamos a seguir porque hay muchísimas cosas más. Yo me quedé sorprendido porque acabo de escucharlo, ¿no? Claro, Se puede escuchar absolutamente todo, por eso. No, por eso usted no pudo escuchar todo. Por eso le estamos trayendo a usted, exacto, como a todo el resto de los oyentes, las cosas que no escuchó. Exacto. Sí escuchamos los dos el final. El final. Asamblea, cosas, y que se venía, como venía, fue la marcha. Justamente el miércoles de 60.000 personas en la calle. En la calle, pidiendo la CETEP, también. Todas las organizaciones allí por la 9 de julio. Y de ahí venía Norita. Norita venía de ahí, con el calor que hacía venía de ahí. Exacto. Y llegó a la asamblea, entró y ¿qué pasó? Encontró un momento de la asamblea en la cual se estaban discutiendo por puntos y comas, digamos, ¿no? Para hacer una grosera síntesis. ¿Qué quiero decir? No es que esté mal discutir por los puntos y las comas. Es necesario. Lo que pasa es que a veces estamos hablando de tensiones que llevan décadas y no se pueden, sabemos que no se van a resolver en esos próximos 15 minutos. Y entró Norita y dijo esto. Miles, miles de personas, ojalá que no se les ocurra gobierno reprimir, porque había centenares de niños, ¿no? Pero lo hermoso es que este pueblo no está dormido y que salimos a decir no. Ahora, si el gobierno no quiere escuchar, que se cuide, porque este pueblo un día puede salir a la calle enojado, ¿no? Y realmente nosotros no queremos salir a la calle enojados, sino que queremos que nos escuchen y que haya diálogo. Pero hermoso, la CETEP, miles y miles en la calle. Así que, claro, nos habrán puteado de todos lados porque no hay manera de llegar a ningún lado. No todas las calles, no hay un taxi, los colectivos estaban media hora de cuadra a cuadra. Hermoso, hermoso. Bueno, no disputamos mucho los puntos acá, porque hay que ir a otros lados, hay que salir, hay que... Nosotros tenemos tres actos más con la gobernación. Bueno, pero no, con toda la felicidad nuestra de que estamos juntos, con todo el dolor de lo que se votó ayer, canallas, traidores al pueblo, los legisladores, tenemos que tener la lista de todos los que votaron en contra del pueblo acá y en senadores, y repudiarlos, no dejarlos dormir tranquilo, porque ellos tienen madre, tienen abuela. Entonces, ¿para quién gobiernan cuando el pueblo los vota? Las preguntas instaladas. Si se terminó la discusión, no se volvió a discutir. No se volvió, se cerró el documento. Exacto, exacto. Bueno. Nos quedó una breve colgada, ¿no? Que fue lo que había ocurrido en el comienzo de la semana. Porque el viernes de la semana pasada, en este Piedra Libre, nosotros habíamos comentado de la interdicción que se le había puesto a Petter Tidland. Exacto. Este noruego, integrante de la Asociación para la Tasación de Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, cuyas siglas son ATAC. ATAC. Bien, ahí había se confundieron, sido, había sido deportado. Nosotros encontramos tres razones posibles para la deportación. Una es que, bueno, un tipo que se dedica al análisis de las cuentas offshore seguramente será malvenido aquí en Argentina. El otro tema podría ser que algún ilustre de esto que acompañan a la Patricia Bullrich leyera ATAC y no entendiera bien de qué se trata, simplemente por el título lo rechazara. Y la otra es una versión que ha cobrado cuerpo esta semana. Vea, en la comisión hemos resuelto que vamos, en el himno vamos a cambiar de país enemigo. ¿Cómo? Claro. El himno es de la época de nuestra independencia de España, pero España es un país muy querido por todos nosotros. No, necesitamos, en el himno necesitamos un país enemigo al que el pueblo, sobre todo, pueda odiar, ¿me entiende? Un país enemigo que enardezca el patriotismo de las multitudes y, llegado el caso, si algo sale mal, alguien de afuera para echarle la culpa, ¿me entiende? ¿Qué sentido tiene lo que dice el himno actual, que dice atrás, invasores de España? ¿Y qué tal si ponemos los rusos? Los rusos, claro, el imperialismo soviético, que intenta cambiar nuestro tradicional estilo de vida occidental y cristiano, maestro, por otro totalmente fuera. Maestro, usted no lee los diarios. Ya no existe más la Unión Soviética. ¿Ah, no? Ya cayó el muro de Berlín. ¿Ah, sí? Tantos años haciendo callar a todos, al final hasta el muro se cayó. Entonces pongamos los yanquis. No vamos los a yanquis, los claro. Yanquis. El imperialismo Mangia norteamericano. Caprini. Yanqui Gómez. Yanqui Gómez. Caprini. No sería oportuno. No se olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia. Y de nuestras anteriores dictaduras. Pero no se preocupe, Mangia Caprini. No se preocupe. Maestro. En la CMAP pensamos en todo. El nuevo país enemigo es Noruega. Total, en Oslo nunca se van a enterar. Perdón, doctor, ¿dónde? Oslo. ¿No es la capital de Noruega? Si usted lo dice. ¿Pero qué tipo de conflicto puede haber con Noruega, me quiere decir? Que aumentaron el precio del bacalao. Ahí está, ese puede ser uno. O también, qué sé yo, puede ser una cuestión de límites. No. Pero si no tenemos frontera con Noruega. Maestro, es una hipótesis de conflicto. Total, la gente que sabe. Sí, si pudimos inventar un enemigo, mire si no vamos a inventar un conflicto. Y es cierto, de inventar enemigos y conflictos, estamos ya. Nos vamos. Con varios ejemplos. Nos vamos. No, acá hay luces, hay una cosa, una cantidad de gente, viene vivo y desprolijo, extra large. Así que nosotros ponemos un poquito la música, aunque sea, aunque nos vayamos, para poner esa música. ¿A quién? A City Guacho, Banderas de Libertad, que eso es lo que pedimos. Nosotros nos vemos el próximo viernes, como siempre. Último programa del año. Gracias, Mara. Y bueno, sigan acá en vivo y disprolijo. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.